Yo no me he preparado para más nada en la vida. Por eso soy el luchador más completo de esta liga. El alma me pide que siga cuando no hay alternativa. De manera instintiva cualquier pared se derriba. Golpe tras golpe se escribe la historia. Pocos forman parte de mis glorias. Muchos querrán detener mi lucha, pero en este ring no hay escapatoria. Todos los finales serán KO y terminarán siendo mis escuchas. Recibí tratos detestables de estrellitas despreciables que por miedo no me consideraban formidables. Creían que me detenían al negarme espacios, pero sin querer crearon un monstruo autosustentable. Ahora mis ojos no ven más que hambre, ya no hay miedo. Mi cara seria no es por tener conflictos de ego. Si hay un luchador como yo, somos dos como Tego. Mi discurso no cambia si te doy respeto, mamagüevo. Hay muchos fakes peleadores en el club. En bolsas negras terminan los falsos en el hub. Tus restos darán par de vuelticas en la Merú, luego de sentir en tu piel los motherfucker cuts. Hay muchos fakes peleadores en el club. En bolsas negras terminan los falsos en el hub. Tus restos darán par de vuelticas en la Merú, luego de sentir en tu piel los motherfucker cuts. Solo pretextos y más pretextos de ineptos que tienen un concepto errado impuesto de cómo ser honestos. El tener que encajar, decir lo que quieren escuchar. Si quieres rap digerible, no estás en el toque correcto. A veces me da bronca, mala mía. Déjenme respirar para explicarles la ironía. No soy el mejor, pero soy de esa categoría. Y mis haters salen en mis bolas en una radiografía. Soy un tipo enojado, no quieres joder conmigo. No serás un problema para alcanzar mis objetivos. Me rodean vándalos con más de un crimen cometido. Puedo despedazar tu carrera y dormir tranquilo. Es el inicio de un nuevo legado, solo observa. El vicio es maltratarte, no dejarte contra las cuerdas. El precipicio te espera, recuerda. No acepto críticas constructivas de quien no ha construido una mierda. Hay muchos fakes peleadores en el club. En bolsas negras terminan los falsos en el hub. Tus restos darán par de vuelticas en la Merú, luego de sentir en tu piel los motherfucker cuts. Hay muchos fakes peleadores en el club. En bolsas negras terminan los falsos en el hub. Tus restos darán par de vuelticas en la Merú, luego de sentir en tu piel los motherfucker cuts.